Forma distinta de vivir la mañana, el matinal, con David García. El jurado de la última edición del Salón Internacional de Invenciones, celebrado en Ginebra, en Suiza, ha concedido la medalla de oro con mención honorífica al empresario de Sonseca, Germán Rodríguez Martín, por un novedoso dispositivo autotrepador para la elevación de estructuras y cubiertas de edificios. Es un sistema autotrepante para elevar los techos de las naves utilizando los pilares. Así se reducen muchos costes y, además, muchísimos riesgos laborales. Pero bueno, yo creo que quién mejor que el propio Germán para que nos explique exactamente en qué consiste este invento y, sobre todo, para darle la enhorabuena, ¿no?, por este importante premio. Germán, empresario, muy buenas. Sí, hola, buenos días. Y, sobre todo, muchísimas felicidades antes de nada. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Bueno, más o menos de manera muy sucinta y muy resumida, es así, ¿no? Es un mecanismo autotrepante para elevar techos de las naves desde abajo y utilizando o apoyándose en los pilares, ¿no?, de las propias estructuras. Eso es, así es. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, ¿la invención es tuya, Germán? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y de cuándo es este invento? ¿Cuándo lo pensaste? ¿Cuándo lo diseñaste? Pues lo diseñé pues hace 2 o 3 años, sí. Uh-huh. O sea que lleváis funcionando 2 o 3 años, ¿no? Sí, sí. Ajá. Sí. Bueno, ¿y cómo fue esto de presentar este invento al concurso? Tengo aquí el nombre, Salón Internacional de Invenciones en Ginebra. Sí, bueno, es un salón que se celebra todos los años. Uh-huh. Y bueno, y teníamos curiosidad por ir y ver el mercado internacional, a ver cómo se movía, ¿no? Uh-huh. Y este año nos decidimos, aunque no fue el mejor momento, porque nos pilló los problemas de... De la nube de ceniza. Sí, de la nube de cenizas. Y bueno, nos tocó ir por carretera. Ajá. O sea que os pegasteis una buena paliza y el invento que lo llevasteis en camiones, supongo, ¿no? No, fue una maqueta y unas fotos. O sea que en un maletín. Ajá, muy bien. Sí. Bueno, imagino que la patente la tienes, ¿no? Sí, sí, la tenemos. Nos la concedieron ya hace un año o así. Ajá. Y también imagino, supongo, que la tuya será la única empresa en toda España que tiene este invento, ¿no?, que tiene esta tecnología, este sistema. Sí, además es una tecnología basada principalmente para el usuario común, es decir, que no requiera grandes inversiones, ¿no? Uh-huh. Es decir, que se pueda utilizar en pequeñas y medianas naves, ¿no? O, bueno, y también grandes, ¿no? Ajá. O sea, que es también para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Se puede decir que tampoco es un invento que su utilización requiera un desembolso económico gigantesco. Quiero decir que en ese sentido trabajáis, imagino, también con grandes empresas, pero con pymes, imagino que también, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, sobre todo la ventaja que nos han dicho los usuarios es pues que no necesitan personas que puedan, especialistas en trabajar en altura, ¿no? Ya. Es decir, que no sería necesario en una fase del proyecto, ¿no? Claro, es que es un sistema muy importante, sobre todo por eso, porque reduce muchísimo no solamente los costes, sino también los riesgos laborales. Sí, porque, bueno, pues la mayor parte del tiempo estás trabajando a nivel del suelo hasta que haces todo el montaje completo, ¿no? Uh-huh. Y luego ya el sistema se encarga de elevar toda la estructura y la cubierta arriba en su posición definitiva y ya se atornilla o se suelda y se termina el trabajo. Ajá. La empresa es Elevalia 21, ¿verdad? Y estáis trabajando sobre todo por la zona de Madrid. Sí, bueno, por toda España. Ahora, recientemente hemos hecho unos trabajos en La Coruña, o sea que no tenemos pereza a movernos. Muy bien. Oye, y allí en el propio Salón Internacional de Invenciones, para hacernos una idea, ¿aquello cómo es? Ahí se llega, tú presentas tu invento, luego hay un jurado, imagino que también de alguna otra manera tendréis contacto con otros inventores, se compite en diferentes categorías. Cuéntanos un poco cómo es este certamen. Bueno, pues es una feria internacional, allí nos juntamos de diferentes países, me parece que son 40 o 50 países los que nos juntamos. Uh-huh. Y bueno, pues ahí, la verdad que es un campo muy extenso, ¿no?, en el que hay tecnologías de diferentes puntos y de diferentes sectores, ¿no? Y bueno, pues hay todo tipo de inventos que te puedas imaginar. ¿Alguno que te haya llamado la atención? ¿Alguno que hayas dicho, uy, pues esto como se comercialice o como la gente lo conozca de verdad, esto va a ser un pelotazo? Tú que tienes esa visión comercial que has demostrado con este invento, ¿alguno que te llamara la atención de los que estuvieron en Ginebra? Hay bastantes, hay muchos, hay bastante novedosos. Y bueno, no sabría decirte uno en concreto, ¿no? Pero la verdad que hay bastantes que merecen la pena. Muy bien. Oye, ¿y estamos pensando ya, estamos ingeniando cómo mejorar este proyecto? ¿Cómo, crear a lo mejor otro ingenio con el propósito de complementarlo, de mejorar el servicio que vosotros prestáis? ¿O de momento vamos a afianzar lo que ya tenemos y vamos a trabajar o vamos a darlo a conocer todavía más si cabe? Bueno, por un lado pensamos en afianzarlo y en dar utilidad al sistema y al mismo tiempo con las peticiones de los clientes también nos hacen avanzar más en problemas nuevos que surgen, ¿no?, el día a día. Muy bien. Pues, Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que teníamos ganas de conocerte, de hablar contigo, sobre todo para que nos contaras un poco más sobre este invento y especialmente para darte las felicidades, ¿no?, por este importante premio. Ha sido recogido en la prensa provincial y, bueno, me parece que es algo muy importante, muy interesante y que demuestra o define un poco este carácter emprendedor que tenemos los onsecanos, ¿verdad? Y bueno, pues de alguna otra manera, ahí tenemos el ejemplo de Germán Rodríguez como empresario que, utilizando el ingenio, utilizando, por qué no decirlo, la tecnología, pues ha conseguido un premio muy importante en este Salón Internacional de Invenciones celebrado en Ginebra, compitiendo con otros lugares, compitiendo con otros países de todo el mundo. Lo dejamos ahí, Germán, si tienes algo más que explicar, algo más que comentar, no sé. Pues nada, muchas gracias por la entrevista y un saludo a los onsecanos. Te pillamos trabajando ahora, ¿verdad? Sí. Estabas ahí liado. Sí. Bueno, Germán, un saludo. Venga, un saludo, adiós.